a ese amigo. Un amigo es... Un amigo es quien te ama, quien el llanto te consuela, quien te alegra con su llama, quien te auxilia y se desvela. Un amigo es quien te atiende, quien en tu silencio calla, quien una mano te tiende, quien te promete y no falla. Un amigo no es perfecto, ni espejo de tus ideas, tiene afectos y defectos, también tiene sus problemas. Un amigo es un hermano, un padre, un abuelo, un hijo, un corazón en la mano con el que Dios te bendijo. Un amigo no tiene fronteras, ni color, ni raza, ni bandera, ni egoísmo, ni envidia, ni ofensa. Un amigo es amor, buena onda y prudencia. Un amigo es el que te perdona, que se juega y nunca te abandona. Un amigo o amiga es esencia que el oro no compra ni juzga la ciencia. Es un tesoro de valor incalculable, no de perlas ni de oro, sino de amor insaciable. Un amigo no es quien habla de la lengua para afuera, sino aquel que más bien calla y te ofrece lo que esperas. Un amigo está contigo en las faltas y en las galas. Un amigo es siempre amigo en las buenas y en las malas. Un amigo no se pierde por una mala pasada. Un amigo es hierba verde, aunque queme la nevada. Un amigo no tiene fronteras, ni color, ni raza, ni bandera, ni egoísmo, ni envidia, ni ofensa. Un amigo es amor, buena onda y prudencia. Un amigo es el que te perdona, que se juega y nunca te abandona. Un amigo o amiga es esencia que el oro no compra ni juzga la sierra.